sirena, cuando tocaré la porquera, buena sombra, si todo salga cara y festival, cuando el pone sirena va a cantar, va a cantar, va a cantar, va a cantar, va a cantar. A Felipe el campanero de la iglesia de San Juan le da miedo subir solo a la torre a repicar, y a su prima Nicanora la convida al muy guasón pa' que suba a acompañarle para hacer solón, solón. Y agarrados en badajo Nicanora y Felipe repicando a todo vuelo, sin, sin, sin. Siendo estoy en las lunetas a una dama igualar de los